solo era invierno en un rincón. Era el rincón más apartado del jardín, y en él se encontraba un niñito. Pero era tan pequeñín que no lograba alcanzar a las ramas del árbol. Y el niño daba vueltas alrededor del viejo tronco, llorando amargamente. El pobre árbol estaba todavía cubierto de escarcha y nieve, y el viento del norte soplaba y rugía sobre él. El gigante sintió que el corazón se le derretía. —He sido demasiado egoísta —exclamó—. Ahora sé por qué la primavera no quería venir hasta aquí. Subiré a ese pobre niñito al árbol y después tumbaré ese molesto muro. Desde hoy, mi jardín será para siempre un lugar de juegos para los niños. El gigante estaba de veras arrepentido por lo que había hecho. Bajó entonces la escalera y entró en el jardín. Pero en cuanto lo vieron los niños, huyeron despavoridos y en el jardín volvió a ser invierno otra vez. Solo el niño pequeñín del rincón no escapó, porque tenía los ojos tan llenos de lágrimas que no vio venir al gigante.